Según transmitió la edición del día 20 del periódico surcoreano Hangyore, se hizo público el registro de juicio que revela los crímenes del renegado Chun Doo-hwan, autor del masacre del 18 de mayo en Gwangju. Informó que, en el registro de los juicios sobre Chun Doo-hwan y Roh Tae-woo, está anotado el contenido de que Chun Doo-hwan, comandante de seguridad e interino del director de la CIA de Surcorea en el tiempo del caso de Gwangju, transmitió el fondo de estímulo al jefe de la unidad de paracaidistas correspondiente el 21 de mayo de 1980.